Un ratito, sé que están trabajando mucho porque están organizando lo que se llama el Día del Niño, el Día de las Infancias ahí en el barrio Villa Parque. A ver, contanos un poquito. Sí, mira, estamos organizando la fiesta del Día del Niño acá en Villa Parque, como todos los años que lo hago el primer domingo de agosto. Así que con todo el grupo del comedor Merendero Rayito de Sol, que funciona acá en la calle Euskadi Conelo, vamos a hacer la fiesta del Día del Niño, va a haber chocolate, galletitas, hay un pelotero, hay juegos que me presta la municipalidad, que me trae juegos para los chicos, va a estar la murga de Boca, la murga del rejunte, así que tenemos una actividad linda. Va a haber música, va a haber muchos colores, va a haber pibes y pibas, así que va a estar lindo porque también es necesario, ¿no? Un poco de alegría en el barrio. Sí, sí, sí, mi mamá, les digo que por lo menos se lleven una sonrisa. También, perdón que no había dicho, se van a llevar su bolsita de caramelo y este año estoy intentando, no voy a hacer sorteo porque pobrecito todos los años terminan, ¿cómo es? Llorando los chicos, así que no voy a hacer sorteo. Porque no les toca, claro. Claro, entonces quiero ver si, como estoy recaudando y ya voy a agradecer a la gente, un juguetito para cada uno, voy a dar juguetito hasta 10 años, porque viste ya, no es que no sean infantes, no sean niños, chicos de 11, 12 años, pero no le vas a ir a dar un cochecito a un nene de 11 años, claro. O una muñequita, una criatura, una nena. Pero, así que, por eso han visto que estoy pidiendo juguetitos, se han usado. Mientras estén en buen estado, nosotros no tenemos drama porque nosotros los preparamos bien con un papel de regalo. Bien, o sea, para que todo cada pibe que se acerque o piba tenga un regalito ese día. Sí, Mauro, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, toda esta movida, ¿cuánto hace que la están organizando? Te vas a reír, hace 2 semanas. Hace 2 semanas ya, bueno. Hace 2 semanas. También quiero agradecer a la gente. Por ahí no voy a nombrar todas para no quedar mal, pero sí, porque ya me han traído juguetes, ya gracias a Dios el chocolate y la leche la tengo. Quizás que necesite más masitas, golosinas y algún juguetito, pero bueno, bien. Ya todo. Está todo organizado. Lo llevo encaminado. Bien. Sí, sí, sí, sí. Bien. Cristina, ¿cómo están trabajando ahí en el merendero? Te lo pregunto porque más allá de que muchos merenderos y desayunadores, comedores también, están haciendo lo que pueden en una situación muy, muy complicada para las familias, siempre tratamos de mirar del lado de las familias, cómo están las familias en el barrio, por lo menos las que se acercan al merendero, y que seguramente también ustedes tienen algún contacto en una situación como esta donde el consumo casi es nulo y la gente cada vez tiene menos plata en el bolsillo durante el mes. No, eso sí, tiene razón. Nosotros seguimos como hace 15 años, 16 que estamos dando de cenar lunes, martes y miércoles, lunes, miércoles y viernes. Estas 3 semanas se cerró porque había que arreglar un poco el salón y gracias a Dios, comisión vecinal, Damián Busto y el señor intendente me fueron a arreglarme el salón, quedó muy bonito, estoy muy agradecida. Y si la situación está brava, porque hoy no alcanza nada, no hay trabajo, nosotros tenemos 90 y pico porciones de comida dando por cada día que hay vianda, siempre hay una persona nueva, personas que se han ido agradeciéndome y han tenido que volver esta vez porque no alcanza. Está muy muy feo la economía, muy feo. Ustedes están dando 100, más o menos 100 viandas cada vez que abren el merendero. Claro, yo no le digo 100 viandas, yo le digo 100 porciones de comida. 100 porciones de comida. Hay que pensar que son 100 personas atrás de eso. Claro, porque usted cada familia tiene 8, otros tienen 9, tengo abuelitos, es así. Las va sumando, como si nosotros diariamente, en el sentido que nosotros llegamos a las 4 de la tarde... Ahí se empieza, yo tengo un grupo del comedor y pregunto, bueno chicos, avísenme quiénes son los que vienen. Y ahí te van diciendo para que la comida no se tire, que se que como es, que se la lleven. Uh-huh. Y te pregunto, no sé si tenés ese dato, pero también porque las cosas van pasando muy rápido y una cosa va tapando a la otra, pero no sé si recordás cómo estaban ustedes hasta el 2023, antes de que asumiera Javier Milei, y cómo están en este año y pico, porque le estamos preguntando a muchas personas cómo están con este nuevo gobierno nacional, que sabemos lo que son, sabemos a dónde apuntan, y las familias o las personas comunes no están en el radar del gobierno nacional. Ustedes, como personas, pero también como referentes de un merendero, ¿ven que se ha incrementado la cantidad de personas que se acercan a pedir comida? Más vale. Desde que estoy adentro del señor, si te le puede llamar señor, la gente está cada vez peor. Escúchame, si tiene trabajo le alcanza menos, y si no tienen, bueno, tienen, porque tampoco hay trabajo, este muchacho. Para mí, después de que entró a asumir este señor, las cosas se pusieron peor. Y lo observé en hacer hoy un día de la niña. Todos los años me ayudan, porque yo tengo una gente que tiene un corazón, porque Santa Rosa tiene un corazón impresionante para cuando hay una fiesta de criatura o para cazar un paquete de fideos, pero también hay que pensar que hoy cuesta juntar un regalo. ¿Me entendés? Uh-huh. Desde que estamos con este señor, y yo no sé dónde, que pase el tiempo y que Dios no se acuerde de nosotros y lo baje de arriba. Claro, porque había gente antes que podía ayudar, ahora esa gente que antes ayudaba ya no tiene. Tiene razón. A mí nunca me cortaron la ayuda, eso no voy a hablar. Pero, ¿cómo le puedo decir? A mí me ayuda mucho para lo que es el pollo. Mi gente come pollo, nada más, vamos a hacerle claro. Porque carne no le puedo. Solo pollo. Carne picada puedo usar cuando tengo una carnicería de Villa Parque de Legui, que me dona los miércoles 20 kilos de carne picada. Después, en lo que nosotros podemos, pollo. Y trocito de pollo este muchacho, ¿eh? No digamos tampoco un pollo entero, o algún murrito, o algunas achitas, ¿eh? O sea, comen los menudos y los trozos, y el claro. Rancho, lo que se llama el rancho del claro. Pollo. Por ahora el menudo y el rancho, mira, sé que no, lo hemos sacado por el problema de que hay chicos chiquitos, porque yo le tengo miedo que se ahogue. Por los huesos, claro. Claro, el trocito por lo menos trae un poco de carne, de pollo. Claro. Pero es lo que podemos hacer, la estamos luchando, tengo que agradecer que siempre me estén acercando mercadería, y siempre, pero se está poniendo difícil. Uh-huh. Hay veces que nosotros cocinamos con condimentos, yo tengo una persona que no la voy a nombrar porque es anónima, él me trae la papa, la cebolla, el puré de tomate cuando no tengo, y así, después de chicas de gobierno también me ayudan con lo que pueden, la municipalidad igual, pues siempre me están dando una manito para nosotros. Para hacer una comida usamos 10 paquetes de arroz, para sí. Hacer fideos tienes que usar 25. Claro. Y Cristina, por ahí se nos pasa, porque a nosotros como comunicadores, como periodistas o como personas que estamos también en la calle escuchando a las personas que están haciendo un trabajo como este de tener un merendero y un desayunador, y nunca nos preguntamos cómo están ustedes, porque a vos no te sobra como para estar trabajando todo lo que trabajás junto con otro grupo de personas y haciendo comida que en algún momento te ha faltado. ¿Vos cómo te sentís cuando estás en esa situación? Que no te sobra, pero tenés la responsabilidad de hacer por lo menos 100 viandas para que la familia se las lleven. Mirá, yo soy como una familia como cualquiera, mi esposo trabaja, soy yo y mi esposo, somos solo dos personas, gracias a Dios. El día a día pasamos, he pasado necesidad porque teníamos 5 hijos, la gente de Villa Parque sabe, me conoce, que no tiro manteca al techo porque hoy no se puede. Y yo, la felicidad mía es levantarme el día que hago de comer, sabemos que vamos a comer y terminamos de entregar 8:30 las viandas y dar gracias a Dios que cada uno se llevó la comida caliente. Cueste lo que nos cueste. Porque yo tengo gente que, en el sentido que me me aguanta, que mirá, no tengo esto, por favor, dame una mano. Y siempre tengo respuesta. Siempre tengo respuesta. Por ahí que, chicas, si tienen, le sobra leche, tráiganme leche, porque por ahí las mamás me piden la leche. Pero cuesta. Pero bueno, yo mientras pueda, yo, mi marido, porque los voy a nombrar a Ramón Franco, Aida López, Jorgelina Green, Raúl, él pone, nos pone su apellido. Para nosotros es una felicidad juntarnos a las 4 de la tarde, haga frío, porque ha hecho frío, ¿eh? Y yo he estado enferma, pero siempre mi marido y el grupo no dejó de cocinar. Y esa es la felicidad de nosotros, y yo soy así. El grupo mío y mi hijo, también mi hijo les encanta lo que hacemos, porque por ahí, mi hijo pueden decir, ya se frío, oh, mami, ya tenía una edad que, ya, no, ya, yo digo, voy a dejar de ayudar mientras viva y pueda. Bien, bueno, buenísimo, buenísimo poder escucharte de esa manera, Cristina. Así que este domingo se van a divertir, la van a pasar bien, más allá de todo, de todo este contexto, porque también en estas situaciones la familia está bueno que la pasen bien, que se rían, que bailen, que tengan algo para comer, pero sobre todo que disfruten, que se miren a las caras y que se puedan contar cosas lindas en un rato, por lo menos porque el contexto no ayuda, pero también hay que ayudar a que también nos demos ese crédito, ese recreo para pasarla bien. Así que este domingo, claro, si querés, terminamos la nota, invita a las personas que estén escuchando, bueno, a acercarse. Bueno, este domingo a las 14 horas, de 14 a 18 horas, nos vamos a juntar en el parquecito de Villa Parque, Ucali con Elo, a festejar el Día del Niño, a pasar una tarde linda con música, regalitos, sus caramelitos, chocolate, y las familias que lleven su equipo de mate, y a disfrutarlo, por lo menos tener un rato de alegría, charlar, como vos decís, y agradecida por haberme llamado, y que tenga la audiencia un buen día lindo. Bueno, te mandamos un abrazo, Cristina. Bueno, gracias, Mauro. Que andes bien. Cristina Roldán.